Bueno, pues buenos días. Gracias a los medios congregados en la sala de prensa del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, haciéndose eco de esta convocatoria de prensa programada pues por la Concejalía de Turismo de este ayuntamiento para presentar la presencia de Archidona en el Parque de la Ciencia. Como ya viene siendo habitual, ya se ha hecho en los últimos 2 años. Archidona, que forma parte de la ruta delegada Andalusí, estará un año más, a finales de febrero, como ya viene siendo tradicional, en el Parque de la Ciencia realizando actividades de promoción. Y he considerado pues a bien presentar las distintas actividades y las distintas novedades que este año desde la Concejalía de Turismo se van a poner y se van a realizar para promocionar. Y como siempre vengo diciendo en toda cuando presento alguna acción promocional para dar a conocer a Archidona y pues conseguir que los visitantes, que los que estén en esos días visitando el Parque de la Ciencia, elijan a Archidona como destino para visitarlo. Como digo, bueno, y como ya viene siendo habitual, en primer lugar, anunciar que desde el área de turismo se ha programado una excursión, un viaje, el próximo sábado, día 25 de febrero, al Parque de la Ciencia, donde pues no solo se podrá disfrutar de las distintas actividades que se están preparando para promocionar Archidona, sino que también será una oportunidad única para conocer todas aquellas personas que no conozcan aún el Parque de la Ciencia, que merece la pena visitarlo. Pues estamos organizando, como digo, una excursión a Granada, cuyo precio será de 10 euros, incluyendo la entrada al Parque de la Ciencia y el autobús. La salida será a las 9 de la mañana desde la parada de autobuses y el regreso aproximadamente la salida a las 6 y media de la tarde. Todas aquellas personas que estén interesadas en viajar y en participar en esta excursión, como digo, que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero, tendrán que inscribirse en la oficina de turismo y les animo a que lo hagan porque las plazas son limitadas y la verdad que las personas que han tenido la oportunidad de ir en ediciones anteriores, pues han quedado bastante satisfechas con este viaje porque digo, además de poder disfrutar de todas las actividades promocionales que organiza la Concejalía de Turismo, también pueden visitar todas las dependencias, todo el interior de este Parque de las Ciencias que merece mucho la pena visitarlo. Recuerdo, sábado 25 de febrero, 10 euros, incluye autobús y entrada al parque. Luego, por otro lado, paso pues a desglosar un poco cuáles serán las actividades que a lo largo de esta promoción que Archidona va a realizar en Granada, concretamente en el Parque de la Ciencia, durante los días 25, 26, 27 y 28. Este año, como novedad, estamos promocionando un día más, coincidiendo con el puente del Día de Andalucía, y esta promoción, como digo, comenzará el sábado en la mañana del sábado 25 y concluirá al mediodía del día 28. Agradecer y quiero aprovechar la presencia de los medios, el interés y la predisposición que siempre las empresas locales muestran a la hora de solicitarle su colaboración en este tipo de actividades. De hecho, gracias a la participación de muchas empresas locales, vamos a poder organizar diferentes degustaciones a lo largo de estos 4 días. De hecho, la primera actividad que se llevará a cabo el próximo día 25 y que se repetirá también el día 26 será una degustación de repostería cofrade, en la que van a participar las pastelerías El Morinero, Nuestra Señora de Gracia, Productos El Perrillo, Productos Arjona y Las Monjas Mínimas. ¿Vale? Eso será una de las novedades con las que nos presentaremos en el Parque de la Ciencia, porque una de las actividades, uno de los eventos que se van a promocionar en esta ocasión será la Semana Santa de Archidona, entendiendo que el público que visita durante esos días el Parque de las Ciencias puede ser un público ideal, un público perfecto para que luego pueda visitar la Semana Santa de Archidona. Por lo cual, además de tener una exposición permanente de fotografía de la Semana Santa, presentar la Semana Santa en la mañana del día 28. También vamos a realizar, perdón, degustaciones de repostería cofrade para, pues a través del paladar, cautivar a todos esos visitantes y convencerlos para que visiten posteriormente nuestra Semana Santa. De igual manera, pues también tendremos la presentación de Acciona como destino turístico, en la que también estará presente el alcalde de la localidad, Manuel Sánchez. Será el sábado día 25 a las 12 de la mañana. Vamos a tener degustación de jamón y de vino mosto blanco y negro, gracias a la colaboración del Hotel Rural Carlos Astorga. Tendremos a lo largo de la jornada diferentes actividades, diferentes talleres. Una novedad muy interesante este año serán dos talleres de orientación, un taller de orientación interpretativa que estará organizada por el Hotel Rural Molino de Madaura, una empresa de turismo activo que se ha instalado en nuestro municipio y que va a acompañarnos para promocionarse y para organizar talleres entre los más pequeños que visiten el Parque de la Ciencia. Por supuesto, también tendremos una de las actividades estrellas de esta promoción, gracias a la colaboración de la Asociación de Amas de Casa, donde se elaborará y se degustará la porra fría archidonesa, un plato tan típico del municipio que también un año más estará presente en Granada. Por otro lado, pues también, como digo, por la tarde tendremos un taller de orientación topográfica, también lo realizará el Hotel Molino de Madaura, el Hotel Rural. Seguiremos con las actividades, con los talleres infantiles organizados por Norma, y luego, pues también tendremos una importante novedad que se realizará durante todo el día y será un taller de transformación eólica, también, como digo, gracias a la colaboración del Hotel Rural Molino de Madaura. El Hotel Carlos Astorga, además de degustar el jamón, vino y demás, organizará también diferentes actividades de turismo activo durante todos los días que dure esta promoción en Granada. Y bueno, tendremos talleres que lo que pretenden, por un lado, entretener a los más pequeños, pero también al mismo tiempo promocionar eventos singulares como pueden ser la Feria del Perro o como pueden ser la Zambra Morisca. Por eso tendremos los personajes de la Zambra también en los días de promoción en el Parque de la Ciencia. Tendremos un taller de barro, Personaliza tu Archi, donde los niños podrán personalizar la mascota de la Feria del Perro y así pues acercarse de alguna manera bastante atractiva y bastante educativa a nuestra Feria del Perro. Tendremos talleres de astrología, tendremos demostración de realización de esparto y también, como novedad, pues tendremos en la mañana del lunes día 27 en la presentación de la Feria del Perro en el Parque de la Ciencia. Es decir, vamos a tener tres presentaciones: Archidona como destino turístico, la presentación de la Feria del Perro y la presentación de la Semana Santa. Como digo, todas estas actividades, todos estos talleres, todas estas degustaciones que se prolongarán a lo largo de los 4 días. No puedo olvidar el desayuno típico archidonés que se llevará a cabo en las mañanas del lunes día 27 y del martes día 28. No serían posibles, como digo, sin la colaboración y la predisposición que en todo momento muestran las empresas locales para promocionar nuestros productos típicos y para llevar la gastronomía de Archidona a otros lugares y a otros paladares para que también sirvan, como digo, pues como un reclamo para la posterior visita al municipio de Archidona. Durante todo el fin de semana también pues estaremos proyectando una serie de audiovisuales que tienen como objetivo pues evidentemente captar la atención de esos visitantes y conseguir que vengan a visitarnos. La proyección Archidona de par en par, una proyección de la Feria del Perro, una proyección exclusiva y especial de Semana Santa, de la Semana Santa de Archidona. O una proyección titulada Patrimonio, Arte y Tradición de Archidona, serán algunos de los audiovisuales con los que contaremos y con los que los visitantes podrán conocer qué es Archidona, qué se puede visitar en Archidona y cómo se puede disfrutar en Archidona. También, como digo, agradecer la colaboración, especialmente de Nororma, que un año más estará presente organizando diferentes talleres para los más jóvenes, y por supuesto al Hotel Escuela Convento Santo Domingo, que también tendrá su hueco en este pabellón promocional, acompañando y como evidentemente una de las empresas más destacadas y más importantes del sector turístico en el municipio.